¿Por las buenas o por las malas? Tal vez es una frase que escuchamos desde nuestra infancia. Cuando nuestros padres nos mostraban alguna situación y nos decían que teníamos que aprender, o por buenas o por las malas. Tal vez esa frase hoy en día no es tan usada. Pero fíjense que en la Biblia nosotros encontramos que Dios tiene un propósito para con su pueblo. Y siempre el deseo de Dios es el bienestar de su nación, del pueblo escogido. No obstante, por su terquedad, por su desvío espiritual, el pueblo de Dios debía asumir las consecuencias de sus propias malas decisiones. Y por lo tanto se transformaba en que ellos debían aprender a ser fieles, por las buenas, por el camino divino, o por las malas, por sus propias o las consecuencias de sus propias decisiones. En el capítulo número 4 vamos a estar hablando, conversando acerca de cómo Dios quiere cumplir sus propósitos, pero respeta también nuestras propias decisiones. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, por las malas. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Un cariñoso saludo, queridos amigos. Ya estamos dando inicio a este capítulo, ya número 4, como decíamos en la introducción de Lecciones de la Biblia. Estamos repasando, conversando, abriendo la palabra de Dios en el libro de Isaías. Si usted se está recién incorporando en esta temporada, le invitamos a que pueda revisar nuestros capítulos anteriores. Usted los puede encontrar en nuestras plataformas digitales, como es el canal de YouTube. Para repasar, vamos a ir a través del libro, descubriendo aquellos mensajes que Dios tuvo para el pueblo, la situación espiritual que tenía el pueblo de Israel y de Judá, y por supuesto, una de las características de la profecía del Antiguo Testamento es que tiene también una aplicación para el futuro, para nuestros días, y también, por supuesto, aplicaciones personales. Por lo tanto, agradecemos nuevamente que usted sea parte en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Y de la misma forma, agradecemos a nuestro pastor Josué Espinosa. Gracias, pastor, por acompañarnos un capítulo más. Es una alegría y un privilegio estar de nuevo y esperamos seguir profundizando y acompañando el aprendizaje de todos los que siguen las Lecciones de la Biblia. Así es. Ya tenemos armado en las primeras tres lecciones el contexto espiritual de la nación. Tenemos armado un poco esta interacción que tienen con los reinos o gobiernos aledaños, las amenazas, etcétera, porque incluso de estas situaciones políticas que tiene que ver el relacionamiento con los reinos vecinos, tiene mucho que ver también la interacción espiritual o el propósito que Dios tiene para su pueblo. Interesante cómo el libro de Isaías se va construyendo y vamos a ir avanzando hacia temas muy trascendentales. Ninguna persona es una isla y tampoco el pueblo de Dios vive y se interrelaciona con otras entidades, con otras personas, porque también tiene un propósito que cumplir que va más allá de sus fronteras. Entonces es muy importante prestar atención al contexto y la forma en que el pueblo de Dios se relacionaba con estas naciones, porque Dios tenía un propósito por medio de él para alcanzar a las personas que habitaban en otros lugares. Entonces, en los tiempos actuales también es muy importante estar conscientes, ¿no?, de que estamos conectados con mucha gente y también tenemos un propósito. Geográficamente Israel estaba puesto por Dios un lugar estratégico. Un lugar estratégico para cumplir la misión, pero también el enemigo lo sabía y a través, y hoy día vamos a ver a partir de esta lección, la próxima, de qué forma las naciones vecinas también eran usadas como instrumentos del enemigo para actuar. Y Dios permitía también, ¿no? Y de la misma forma como tú dices, los cristianos estamos en lugares especiales, ya sea en el día a día, ya sea en nuestra profesión u oficio, y invitamos a cada uno de ustedes también que pueda tener esta perspectiva de que tú estás allí donde Dios te ha puesto para ser una luz en medio de lo que nos rodea, en medio de las tinieblas. Y para que eso sea una realidad, por supuesto, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Te invito a que podamos orar. Gracias, Padre, te damos por el privilegio y la oportunidad que semana tras semana tenemos de abrir tu palabra. En esta ocasión, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a comprender aquellos mensajes dirigidos a un pueblo, a una nación, a un rey, con cumplimientos en aquella época, pero también con cumplimientos en nuestra vida y en nuestra época, en nuestro tiempo. Oramos para que tu palabra siempre sea una palabra viva y que supla aquellas necesidades que te presentamos en esta hora. Especialmente oramos por nuestros amigos que están en sintonía. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Josué, en el capítulo anterior estábamos analizando, conversando acerca de Isaías capítulo 7. Uh-huh. Una decisión errada que el rey Acaz toma y que trae consecuencias en su vida y también trae consecuencias en el pueblo, ¿no? Y hoy vamos a retomar un poco aquellas ideas ahí en Isaías capítulo 7 y vamos a ver de qué forma Dios cumple sus propósitos, como decíamos en la introducción, por las buenas o por las malas. Suena un tanto a un padre, a un Dios un tanto rígido. No quiero usar la palabra tirano, pero tal vez este tipo de ilustraciones, forma de escribir también en la revelación, ha creado una falsa percepción de un Dios del Nuevo Testamento y de un Dios distinto del Antiguo Testamento. Bueno, Dios siempre ha sido el mismo, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de Cristo, de Jesucristo, nos dice el libro de Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entendemos que este mismo Dios lo que hace es adaptarse un poco a la realidad humana, porque Dios es respetuoso de lo que el ser humano va eligiendo por la libertad que tenemos. Y los seres humanos vamos construyendo cultura, vamos construyendo paradigmas, y Dios no anula eso, lo respeta. Pero en la medida que nosotros vamos desarrollando esas cosas, Él nos habla con cierto lenguaje y se adapta un poco para que le podamos entender. Entonces, no es Dios el que cambia, pero sí las circunstancias cambian y el ser humano también cambia. Y Dios habla con distintos lenguajes para que podamos comprender. Pero el problema es que hoy en día el ser humano vive las consecuencias de sus malos actos, pero tal vez estamos perdiendo la capacidad de reconocer que en Cristo Jesús, o la obra del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo Jesús, que es la solución, o que Él suple nuestras necesidades de aquello que hemos fracasado. Y ahí es donde tal vez se produce un fenómeno muy peligroso en la vida del cristiano. De hecho, hay algunas personas que, a pesar de esos fracasos, de esas consecuencias, endurecen aún más su corazón, porque finalmente culpan a Dios, culpan a otros, y finalmente la estrategia que Dios usa, no porque sea una mala estrategia, sino por la dureza del corazón de las personas, muchas veces eso se torna en algo finalmente igual perjudicial, ¿no? Uh-huh. Y eso pasaba en ese tiempo, ahí había personas que no aprendían y al contrario, se ponían más duras de corazón frente a los llamados tiernos de Dios, y también frente a esas lecciones, ¿no? Porque ellos reaccionaban de manera negativa, no se abrían al aprendizaje, no se abrían con humildad y con una apertura de mente a la posibilidad de cambiar sus caminos finalmente. Josué, hay un dicho, no sé si es tan universal, pero es, por ejemplo, cuando nosotros decimos el día de la marmota, Yo te quiero contar una anécdota ahí que tengo con mi hija. Porque ella siempre me insistía en que quería un regalo. Quería un peluche, un monito de juguete. Y cierta vez iba manejando, íbamos con la familia, y venía muy cansado manejando después de varias horas. Y ella insistía y me dice, papá, ¿cuándo va a llegar mi regalo? ¿No? Una compra online, ella se imaginaba que iba a llegar. Y yo le respondo, la quedo mirando por el retrovisor y le digo, el día de la marmota. Obviamente yo sabía que solo mi esposa iba a entender el código, que era una forma de decirle, ¿sabes qué? Nunca, o el día menos pensado. Es improbable. Y ¿sabes qué? Mi hija tiene 5 años hasta que un día descubrimos, acá en el continente sudamericano, no es un fenómeno tal vez propio de la naturaleza, sí, en el hemisferio norte, y que existe el día de la marmota. Y ¿sabes qué? Ella hasta el día de hoy, dicho de paso, está muy próximo, es en el mes de febrero. Y ¿sabes qué? Ella me evidenció algo que muchas veces, y yo ahora te lo pregunto, ¿le has prometido algo a tus hijos y que no le has cumplido y luego ellos te cobran o te reclaman? ¿O que nos olvidamos o por alguna razón? Tú que tienes hijos que son más grandes, ¿no? Que son tal vez, me imagino, un poco más exigentes, ¿o no? Sí, me he olvidado, pero ellos me han recordado. Finalmente uno termina cumpliendo, pero si no hubiese habido ese interés de parte de los mismos hijos, a lo mejor sí, habría terminado por olvidarme definitivamente, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Olvidar los compromisos, olvidar los pactos, olvidar aquellas cosas que en un momento eran importantes, relevantes para nosotras, pero finalmente luego uno se distrae en muchas cosas y termina no cumpliendo, uh-huh, o haciéndose por lo menos poco consciente de aquello que había asumido como compromiso. Interesante que Dios, cuando trae un mensaje para el pueblo, de que Él va a cumplir ciertas cosas que obviamente también dependen de la actitud del pueblo, pero hay un factor temporal que es muy importante y llama la atención cómo Dios lo inserta acá. Uh-huh. Y nosotros en el capítulo obviamente lo interpretamos y aplicamos al nacimiento de Cristo Jesús, uh-huh, porque literalmente se cumple, ¿no? María, como siendo la Virgen, tiempo señalado, Pablo en Gálatas capítulo 4 dice, venido el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Es decir, no hay ninguna duda que la aplicación o la interpretación profética apunta al Mesías, a Cristo Jesús. Uh-huh. Pero no hay que descuidar que en la profecía clásica hay un cumplimiento inmediato también al propio contexto. Posteriormente en el capítulo 8 nace otro hijo. Incluso antes de nacer lo inscriben y fíjate que estos nacimientos son un factor de tiempo, porque dice antes que el niño diga mamá o papá, en el caso del hijo de Isaías, o que aquí el niño comerá mantequilla y miel, en el caso del verso 14 del capítulo, uh-huh, 7, que menciona contextos y factores temporales para que Dios, uh-huh, iba a cumplir. La pregunta es, ¿cuánto se demora un niño en decir mamá y papá? ¿Un año y un par de meses? Sí, bueno, a los 2 años es como el estándar, más o menos el niño habla, por así decirlo. Por tanto, en el contexto que se da esta declaración, lo que Dios estaba diciendo, esa amenaza de las naciones que se habían unido, es decir, el Reino del Norte con Siria, iba a durar poco, iba a pasar rápido, ¿no? Y Acaz, como hemos dicho, tuvo la oportunidad de depositar su confianza en el Señor y esperar, ya que esa tormenta, esa amenaza iba a pasar muy pronto. O sea, cuando, uh-huh, cuando un niño ya pudiese decir mamá y papá, claro, y que no era mucho tiempo, ¿no? En el caso del capítulo 7, el verso 16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es decir, Dios le estaba diciendo, mira, tu amenaza, ¿no? Como decíamos, tu mundo que se cae a pedazos, antes de que un niño discierne lo bueno y lo malo, ya eso va a estar desolado, no va a ser una amenaza. Pero qué interesante que que Dios le dice, incluso de una forma muy interesante, de que su aflicción no iba a ser tan duradera. Ahora, estratégicamente, lo que hace Acaz es bastante inteligente, es bastante bueno, humanamente hablando. Él hizo lo, correcto. Pero eso correcto, que pudo haber sido alabado por muchos, por sus asesores, por sus seguidores, por el pueblo que lo apreciaba, estaba tan en contraposición al plan de Dios que en realidad es impactante. Lo que él hace, se fue a la segura o por lo seguro, ¿no? Que, como tú dices, humanamente es lo más lógico. Es lo más lógico. Y yo pienso, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos resuelto a lo mejor problemas en nuestra vida o hemos intentado resolver situaciones usando las mismas estrategias de uh-huh. o los mismos principios, ¿no? La de acá. Lógica. Uh-huh. Bueno, esta es la solución, esto está más o menos prediseñado, es lo lógico y lo aplico a mi vida. Pero ¿será que en alguna ocasión yo, con esa decisión que he tomado, con la cual me he sentido a lo mejor bastante satisfecho o he sido reconocido por esa decisión, pero cuántas veces a lo mejor he actuado en contra de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios? Y las consecuencias no se ven de manera inmediata muchas veces. Nosotros vimos que las consecuencias para Acaz fueron de mediano y largo plazo, y para el pueblo de largo plazo también. Entonces, el tema es que él no actuó en base al plan de Dios y a los principios que debían regir su conducta como líder de Israel. Así es. Nosotros vemos que la historia corrobora todo lo que Dios había dicho en el capítulo 7 y el capítulo 8, a partir del año 734, especialmente también en el año 722, cómo esa tierra, tanto la de Israel y la de Siria, el reino del norte, y la capital allí en Damasco, la ciudad de Samaria, fueron desoladas. Dios prometió, Dios anticipó, el ser humano no eligió correctamente, y vemos las consecuencias allí, ¿no? Esas consecuencias de forma explícita. Queridos, vamos a hacer nosotros un alto, usted no se separe, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque, estamos estudiando acerca del libro de Isaías, así que te invitamos para que puedas tener tu Biblia, tal vez un cuaderno, tomar nota, porque están muy interesantes estas temáticas y especialmente las aplicaciones para nuestra vida. Por supuesto, invitarles a que siempre estén ahí en sintonía de Nuevo Tiempo, de toda la programación. Envíenos un mensaje a través del correo esperanza@nuevotiempo.org o si nos ves a través de las plataformas digitales, que también nos dejes un comentario. Y permítanme, por ejemplo, saludar a nuestra amiga Cristi Beitia. Cristi, ella nos escribe que hace muy poco encontró la señal o el canal de YouTube de nuestro programa y que está muy contenta siguiendo cada semana Lecciones de la Biblia. De la misma forma, un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos ven desde los Estados Unidos. Así que queremos saludarlos a cada uno de ustedes. La verdad que nos faltaría bastante el tiempo. Tenemos amigos desde Puerto Rico, Islas Canarias, en España. Así que un fraternal abrazo, un cariñoso saludo. Escríbanos, envíenos también sus pedidos de oración. Queremos orar y saludarles a cada uno también de ustedes. La familia Nuevo Tiempo, Pastor. Alrededor de todo el mundo, nuestros amigos se ponen en contacto. No solamente siguen Lecciones de la Biblia, sino toda la programación que Nuevo Tiempo tiene para la familia, para los niños, para aquellos que les gustan más la parte teológica. Así que ahí predicando el Evangelio a través de la radio, de la televisión. Interesante, ¿no? Es una bendición, ¿no? Poder llegar a tantos lugares y a tantos hogares y a tantos corazones con la programación de Nuevo Tiempo. Así es. Muy bien, tenemos otro nacimiento. Estaba ahí Emmanuel, que se estaba profetizando. Bueno, los comentadores ahí tienen sus opiniones, sus comentarios con respecto a qué o a quién representaba Emmanuel en el contexto de Isaías, ¿no? Lo importante era el hecho de que a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estaba ocurriendo, Dios estaba con el pueblo, ¿no? Y en el capítulo 8, Encontramos, me dijo Jehová, dice el verso 1, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Difícil nombre, ¿no? Pero que tiene un significado muy particular. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, padre mío o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Isaías, con su hijo mayor, había ido al encuentro con un mensaje a Acaz. Y acá vemos que hay otro mensaje, y de forma muy especial, ¿no? Ya no es un mensaje oral, verbal, sino que ahora es incluso, involucra el nacimiento de otro hijo de Isaías con un nombre y que traía un mensaje especial. Yo me imagino lo que eso significaba tanto para el muchacho como para todos los que escuchaban el nombre de él, ¿no? Uh-huh. Porque ese mensaje era una repetición constante de cuál habría de ser la consecuencia del camino que el pueblo estaba tomando, bueno, liderado por el rey. Y de alguna manera también es una manifestación de la misericordia divina, ¿no? Hacer encarnar un mensaje, ¿no? En un hijo. Y cómo eso impactó esa familia misionera. Porque también allí dice que habla de la esposa como la profetisa. Y, uh-huh, yo creo que era un compromiso de esa familia, de Isaías, él, su esposa, su hijo, todos en un mensaje o encarnando ese mensaje que el pueblo necesitaba escuchar. ¿Cómo Dios usa tantos recursos o usó tantos recursos para apelar al corazón de este pueblo rebelde y así prevenirlo de la consecuencia de sus malas elecciones? Habían dos fuentes de agua, ¿no? Que en los versos siguientes, en el verso 6, dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, y he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, inundará o arrasará con todo, ¿no? Es interesante cómo aquí el mensaje es lo que Dios tiene para Judá, es aguas del Siloé, aguas mansas del Siloé. Pero como ellos no las eligieron, eligieron aguas impetuosas, aguas que iban a inundar y arrasar todo, haciendo alusión a Asiria. Dos fuentes, dos elecciones, dos caminos que el pueblo debía elegir. En este caso, que Acaz tenía que elegir y a la vez llevó consigo al pueblo, ¿no? Desde sus inicios, el Señor siempre habló al pueblo en términos de elegir un camino u otro camino. Por ejemplo, allí, cuando Moisés repite la ley de Dios antes de descansar en Deuteronomio, ¿no? Allí encontramos cómo el Señor le habla a ese pueblo. He puesto delante de vosotros la vida, la muerte, ¿no? La bendición y la maldición. Uh-huh. Pero finalmente Dios le manifiesta cuál es el deseo de su corazón y qué es lo mejor. Elige pues la vida para que vivas, le dice al pueblo. Pero finalmente tú eres libre. Yo no voy a forzar tu conciencia, no te voy a empujar, pero te voy a invitar. Y yo creo que ese llamado permanente también se repite hoy en nuestra propia experiencia personal y también como pueblo. La experiencia de Judá es interesante, ¿no? Porque en Jeremías dice, ya lo mencionamos, y aquí pongo un camino de vida y un camino de muerte. Pero fíjate el detalle, porque dice, todo aquel que se queda en la ciudad morirá, uh-huh, a espada, de hambre o de pestilencia. Y está mencionando a los resultados de un sitio cuando la ciudad estaba, uh-huh, cercada. Hambre, porque los cultivos estaban fuera de los muros y no tenían acceso. Pestilencia, porque el tema de salubridad, no tenían cómo tal vez renovar o sanitizar, entre comillas, y venían enfermedades. Los cementerios estaban fuera de la ciudad. Y cuando las personas eran sitiadas por meses y habían muertes, no podían, y tal vez los cadáveres venían enfermedades, etcétera. O espada, porque uno de los efectos del sitio es que se abrían las puertas y ahí era donde el ejército los mataba a espada. Curiosamente, siempre la ciudad fue símbolo de bienestar, de seguridad. Y el Señor después dice, pero el que se entrega en manos de los caldeos, estamos hablando de Jerusalén, de Judá, alrededor del 605, ¿no? El que se entrega en manos de los caldeos, ese vivirá. Entonces el Señor dice, yo pongo un camino de vida y un camino de muerte. Pero cuidado, porque no necesariamente lo que a nosotros nos parece que es correcto, que es lo bueno, es lo que Dios tiene de bien para nosotros. Me explico. Por ejemplo, una enfermedad catastrófica, un cáncer. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Esto es tan terrible, esto es algo malo, y tal vez objetivamente es algo malo. Pero ¿no será que Dios, a través de aquella enfermedad, quiere manifestar algo mucho más positivo? Y muchas veces nos ha pasado, Josué, cuando vamos y visitamos a una persona enferma, nuestro deber como pastores no solo es enfocarnos en la sanidad, sino en algo mucho mayor, que es la salvación. Porque Jesús, cuando iba a hacer un milagro, decía, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, vemos que hay que enfocarse en los propósitos últimos y finales que Dios tiene para sus hijos, y que es siempre el deseo del bien. Pero el bien, como resultado final, muchas veces tal vez tenemos que vivir experiencias que no son de nuestro agrado, de nuestro gusto. Bueno, Dios mira siempre desde mucho más arriba el panorama, y Él conoce el fin desde el principio. Y a veces Él traza un camino para nosotros y nos abre paso dentro de las distintas circunstancias. Y allí es necesario que nosotros confiemos en Él, porque nosotros no tenemos la mirada completa. No miramos más allá de lo que nuestros ojos humanos alcanzan a ver, y eso es poco. Pero Él sabe todo, Él conoce todo. Por eso es importante que nosotros le creamos al Señor. A veces ese camino por el cual el Señor nos está llevando, como tú mencionaste, involucra cosas que también son difíciles de asumir. Por ejemplo, cuando les dijo que debían ceder, ¿no?, al sitio de los babilonios, el orgullo nacional emergió, ¿no? ¿Cómo nos vamos a entregar a una nación pagana que nos quiere someter si nosotros somos el pueblo elegido de Dios? Eso no cuadraba, ¿no?, en un paradigma donde ellos sentían y creían que eran una nación elegida y que solamente debían responder a Dios, ¿no? No a otras naciones ni a otros poderes. Entonces, allí se contraponían, ¿no? Por un lado, la indicación divina, y por otro lado, lo que ellos razonaban que era lógico y que guardaba relación con su creencia, ¿no? Y eso puede pasar con nosotros hoy en día, chocarnos con eso. Es decir, bueno, ¿cómo Dios nos va a decir que vayamos en esa dirección? No me cuadra mucho. Pero vuelvo otra vez al tema de confiar, de creer, de temer a Dios, de temer a Dios. De muchas veces cuando hablamos nosotros de temor a Dios, no entendemos bien ese término. Dios lo que menos quiere es que le tengamos miedo y huyamos de Él. De hecho, el pecado produce en nosotros ese miedo, ¿no?, de no querer acercarnos a Dios. Pero la Biblia habla de otro tipo de temor, que es ese temor que involucra el reconocimiento de que Dios es grande, de que Él sabe todo, puede todo, y que de alguna manera nosotros en humildad nos sometemos, ¿no?, a su voluntad, porque sabemos que Él es infinito, todopoderoso, y es el Altísimo. Y ese sentir finalmente nos beneficia, nos ayuda, ese temor, para que Dios realmente ocupe el lugar de soberano en nuestra vida, ¿no?, y nos conduzca. Es inevitable volver a la escena de cuando el rey va al santuario o al templo e intenta hacer algo que no le correspondía, que ya lo comentamos en capítulos anteriores, pero que carece de eso que tú mencionas, que es el temor de Dios. Posteriormente, y el libro de Reyes y de Crónicas reflejan lo que el rey Acaz realiza, ¿no? Él queda, no sé si maravillado, sorprendido, pero en su mente apartada de Dios, sin el temor de Dios, él mira el estilo de culto que tenían allí en Damasco, y él manda o lleva la idea, el prototipo, la escala, y cuando llega ahí a Judá, él dice, construyan el mismo altar que tenían los paganos. Uh-huh. Y el sacrificio que se hacía. Y vemos cómo después él comienza a entrar en un culto ajeno al culto de Dios. Él se aparta. Es decir, no hay un temor a Jehová. Y fíjate que el mismo capítulo 8, verso 13, dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ellos tenían miedo, o ellos personificados en el rey, tenían miedo a estas potencias, o más que potencias, a estos vecinos, Israel y los sirios. Siendo que Dios ya le había dicho, en corto tiempo yo a ellos los voy a dejar por despojo, ellos, esa tierra va a quedar desierta. En otras palabras, no te preocupes, tú solamente confía. No confió. Y resulta que en vez de tener temor a Jehová, para no tener miedo a las amenazas, es como consecuencia. El no tener temor a Jehová, uno le tiene miedo a aquellas amenazas que al final terminan llevándonos a elecciones y decisiones erradas. Eso es muy interesante, ¿no? La falta de temor a Dios se traduce en tener miedo a distintas circunstancias, a distintas amenazas, y a actuar motivados por ese miedo, y uh-huh. actuar de mala forma al final, ¿no? Porque, sí. porque no está el temor del Señor, que nos guíe, que nos dirija. Ese respeto de reconocer a Dios como quien realmente tiene la solución a mis problemas y la salida que estoy buscando. La ausencia de uno involucra lamentablemente el que emerja ese miedo, ese temor humano, ¿no? Y que nos lleve a tomar decisiones erradas. Esto no significa que, por ejemplo, cuando vivimos en medio de una pandemia, el cristiano va a decir, no, yo no, eso no es para mí, Dios me cuida, yo no le tengo miedo al virus o a la misma muerte. Creo que eso es presunción, incluso hasta soberbia. Pero se está refiriendo a la palabra de Dios, que cuando tenemos temor a Jehová, vamos a comprender uh-huh. que una pandemia o una situación mundial es una señal que nos muestra el tiempo en el cual estamos viviendo, por ende la misión que debemos cumplir, cuidándonos, protegiéndonos, cuidando a otros también, cuidando a nuestra familia, pero sin dejar de hacer aquello que el pueblo de Dios tiene que hacer en el tiempo final. Temer a Dios nos hace darnos cuenta del tiempo en el que vivimos. No en vano, Josué, esta frase, temed a Dios, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, está dado en un contexto de tiempo final, pero cumplimiento de la misión. Uh-huh. Y las señales no son para que el pueblo retroceda o para que la iglesia retroceda. Al contrario, es para que la iglesia se anime, pero obviamente viviendo de acuerdo a las leyes y reglas sanitarias, civiles, mientras éstas no estén en contra de nuestros principios. Tenemos que respetarlas. Correcto. Y el temor involucra reconocimiento de quien realmente es Dios. Y estaba recordando un texto que está allí en Hechos capítulo 9, verso 31, que describe la experiencia de la iglesia cristiana del primer siglo, que para nosotros es un modelo, ¿no? Uh-huh. Siempre miramos la iglesia apostólica como un modelo a seguir en todos los aspectos, en realidad. Y allí describe la iglesia y da algunas características de la iglesia, y una de ellas es que caminan en el temor del Señor, dice allí el libro de Hechos. Caminan en el temor del Señor. En otras palabras, están... reconocen al Señor en todos sus caminos, pero buscan la guía del Señor, buscan la sabiduría del Señor. Finalmente, yo creo que la expresión más concreta de vivir y caminar en el temor del Señor es tomar las decisiones en base a los principios que Dios nos ha dejado. Eso es, respetar a Dios. Ah, Señor, ¿qué dice respecto a mi vida familiar, a mi salud, a la forma en que me debo relacionar con las personas en general? ¿Qué dice la Biblia? Ah, la opinión de Dios en realidad vale y no es solo una opinión. Uh-huh. Porque yo temo al Señor, porque sé que es sabio, infinitamente sabio. Lo respeto y lo reconozco en su posición de Dios. Y entonces llevo mi vida en base a esos principios. Yo creo que es la mejor forma de representar esto de vivir en el temor del Señor. Y el Espíritu Santo marca la diferencia, ¿no?, en la vida del cristiano, tomando esta imagen del aposento alto. Cuando Cristo muere, estaban en el aposento alto, pero con miedo. Y cuando desciende el Espíritu Santo, cuando lo buscan, cuando se dejan guiar, cuando son llenos del Espíritu Santo, ya no tienen miedo, pero sí tienen temor. Pero temor, el que tú mencionas, ¿no? Temor de Jehová. Correcto. Y eso lo estoy pensando en el capítulo 4, capítulo 5, cuando Pedro y Juan son presos, amenazados, coartados. La iglesia está orando, la iglesia está unida, y la iglesia no se está quejando ni está enfocada tal vez en aquellas amenazas. Cuidado, porque muchos tal vez podemos caer en el error de transformar el medio en un fin. Me refiero a hacer un foco en las señales y no en la misión y en el mismo tiempo que estamos viviendo. Es decir, las señales son un medio para que nosotros nos contextualicemos, prediquemos y sepamos que Cristo viene pronto. Pero muchas veces se escuchan predicadores en que enfatizan esto, y lo voy a decir, ¿no?, directamente, y que el Papa con el presidente de Estados Unidos hicieron esto, se está firmando esto, se está formando. O sea, no es que nosotros no vamos a estar pendientes de aquellas cosas, pero son un medio, pero no son un fin. El foco es Cristo, el foco es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, y como tú bien mencionabas, ese temor nos lleva a buscar la voluntad de Dios en su palabra para poder conducirnos, vivir de acuerdo a sus principios. Así es. Yo creo que en la medida que nosotros guardamos ese equilibrio, que el Espíritu Santo nos da esa templanza, ¿no?, para mantenernos enfocados en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, y luego prestemos atención a esas señales, pero como parte de un panorama, como parte de un telón de fondo, yo creo que podemos avanzar bien, podemos avanzar seguro. Si nosotros comenzamos a ver el telón de fondo y el panorama y cada detalle, y nos olvidamos del centro, que es Cristo, que debe estar en el centro de nuestra atención, lógicamente nosotros podemos extraviarnos. Y no debemos olvidar que al fin y al cabo, los vencedores no van a triunfar por saberse de memoria los detalles, ¿no? Y conocer, ese telón de fondo, ese marco, sino por conocer a Cristo. Claro, los que lavan sus ropas. En la sangre, y tiene una relación personal con el Cordero de Dios, ¿no? Así es. Yo creo que eso es vital. Así es. Y antes de separarnos, dice la palabra de Dios: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El verso 17. A pesar de cómo estaba la condición, que el pueblo no temía a Jehová y que tenía miedo de aquellas cosas que Dios le había dicho, confíen en mí, pues bien, Dios aún así tenía un propósito especial y un cumplimiento para su pueblo, para su nación, para aquel remanente, aquel pueblo, aquel grupo que deseaba así ser fiel al Señor. Continuamos en nuestro siguiente bloque, hacemos un alto, usted no se separe. En ocasiones necesitamos certezas, pruebas o demostraciones para convencernos de algo. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? ¿Es posible combinar la razón con la fe? ¿De dónde venimos o por qué sufrimos en la tierra? Estas y muchas más preguntas difíciles de responder podrás encontrar en la revista de estudio Evidencias. Sin duda, ahí estarán las respuestas que necesitas para las grandes preguntas de la historia de la humanidad. Puedes pedirla de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o en nuestro correo electrónico. Dios te bendiga. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Así que escríbanos, envíenos un mensaje y de forma digital le haremos llegar estos cursos que usted puede estudiar, puede compartir con otras personas, con amigos, para así crear una cadena de esperanza, una cadena que Escuela Bíblica sin duda alguna tiene y está elaborando. De forma especial, usted también puede preguntar al momento de escribir para solicitar su material por Escuelas Bíblicas Online. ¿Ya? En varias partes, en diferentes lugares, en iglesia, hay pastores y también a través de Nuevo Tiempo, de escuelas bíblicas virtuales, en donde usted puede allí hacer preguntas, participar con el material en la mano que le queremos también hacer llegar de forma online o digital. Adaptándonos no solamente a la modernidad, sino también a la situación que vivimos como en todo el mundo, ¿no? Pero nada impide que podamos estudiar la palabra de Dios, y esto nos ha abierto otras ventanas, otras puertas, otras chances también de poder compartir con distintos amigos la palabra de Dios. Ver, el otro día escuchaba, ¿no?, los testimonios, 80 personas inscritas en escuela bíblica, de las cuales cerca de 50 decidieron por Cristo Jesús, entregaron sus vidas a través del bautismo, ¿no? Qué interesante cómo podemos predicar, avanzar con estos materiales que vienen a ser un apoyo para la predicación del Evangelio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y también en este año recién pasado tuvimos la oportunidad a nivel personal también de poder atender a las personas de manera virtual, con los estudios bíblicos, las clases bíblicas. Es todo un mundo que hemos ido de alguna manera desarrollando y conociendo, ¿no?, para seguir con la predicación del Evangelio. Así es. El capítulo 8, estamos allí en Isaías, Josué dice que, bueno, hay un texto, el verso 20, lo vamos a leer, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Uh-huh. Siempre nosotros tomamos este versículo de forma aislada para corroborar la veracidad de personas, de profetas, de predicadores, etcétera, que dicen ser, pero que no lo son. Dicen ser cristianos. Me tomo las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿acaso no hicimos esto? ¿No hicimos milagros? ¿No profetizamos en tu nombre? Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Uh-huh. Entonces, aquí hay un principio fundamental, que es todo aquel que dice seguir, amar al Señor o ser un cristiano, tiene que vivir de acuerdo a la ley y al testimonio. O lo que dice tiene que ser en coherencia con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, ¿no? Pero este verso, que lo aplicamos correctamente de esa manera, está inmerso en un contexto muy particular y que tiene que ver también con la actitud del rey y del pueblo. Sí, se menciona en los textos anteriores que algunos parece que tenían ciertas prácticas relacionadas con el ocultismo. Se menciona a adivinos, se mencionan a personas que consultaban con los muertos, y todas esas prácticas prohibidas por el Señor, porque sabemos que son del mundo de la oscuridad, del mundo espiritual del mal, y que un creyente en Dios no tiene nada que hacer al relacionarse con esas cosas. Sin embargo, aparentemente había gente que recurría a esos medios, ¿no?, para responder preguntas, para acceder a ciertas cosas, y eso ponía de manifiesto su separación y su rebelión en contra de Dios. El rey Acaz es un hombre que está identificado con ese tipo de prácticas. No es el único rey en la historia del pueblo de Israel, pero en este momento él tiene eso en sus creencias, como lo tuvo Saúl en un momento, que consultó con un medium espiritista. Y creo yo que eso de alguna manera es la manifestación más extrema de la separación de Dios, cuando tú reemplazas a Dios y entonces buscas en estas prácticas que están conectadas, como dijimos, con el mundo de las tinieblas, esas respuestas que tu corazón necesita, que están solamente en Dios, pero que finalmente tú ya no las buscas en Él, porque Dios ya no está en el centro de tu vida. Fíjate que esto estaba prescrito por Dios al momento que el pueblo estaba en el desierto e iba a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquellas naciones. El verso 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Y qué hace Acaz? Todo lo contrario a lo que Dios había aconsejado a su pueblo. Él mira absorbe estas culturas, que dicho de paso, nosotros vemos, por ejemplo, en esta cultura del cercano Medio Oriente, raíces de lo que hasta el día de hoy permanecen. Existía la religión de los, por ejemplo, de los asirios, los después los medos y los persas, uh-huh. el zoroastrismo, ¿no? Con su diosa Aura Mazda, tenemos allí en Babilonia, todos estos cultos y prácticas tan antiguas, pero que hemos heredado, por ejemplo, en el tarot, en el horóscopo, en la creencia de una vida después de la muerte, y que la toma la cultura greco-romana y la hace tan propia del mundo occidental, incluso hasta dentro del mismo cristianismo, ¿no? Desatendiendo y menospreciando lo explícito que la palabra de Dios habla con respecto al estado de los muertos. Uh-huh. O sea, el Señor nos habla con respecto al estado de los muertos y además nos da indicaciones con respecto a qué actitud tener con eso, ¿no? Con las prácticas que ya existían, interesante, que ya existían en las naciones paganas, y le dice, no hagan ustedes lo mismo porque va a ser abominación, o sea, algo repulsivo para Dios. Y de manera muy sutil, el enemigo siempre quiso atacar desde adentro al pueblo para debilitarlo en sus creencias, en sus convicciones, en su estilo de vida. De modo que en algún momento de la historia del pueblo de Israel también se integraron deidades, ¿no? Creencias, por ejemplo, Acera. Uh-huh. Y la forma sutil de meter esa figura idolátrica fue diciendo de que Acera sería la esposa de Dios. Es decir, ellos explícitamente no rechazaron al Dios que conocían, sino que integraron una deidad que supuestamente estaba asociada al Dios verdadero y que no habría problema en que Dios tuviese una esposa. Uno se ríe, ¿no?, de eso, pero la mentalidad de ese tiempo tenía importancia, y de modo que la figura de esa diosa, entre comillas, que fue importada de otras naciones, se transformó en algo muy presente en Israel. Y el pueblo en algún momento llegó a ver eso como natural. No, sí, no hemos abandonado al verdadero Dios. Solo que hemos integrado, hay que desarrollarse, hay que abrir la mente, ¿no? Hemos integrado estas deidades. Yo creo que hoy nosotros corremos el mismo peligro. Decir, no, yo creo en Dios, yo acepto la Biblia, voy a la iglesia, pero tengo algunas cosas, ¿no? Le pego una mirada, le echo un vistazo al horóscopo, porque la astrología en realidad me ha dado algunas respuestas. Yo creo en Dios, pero no estoy tan seguro de lo que pasa con las personas cuando mueren. Yo creo que hay un mundo espiritual que sí se comunica con nosotros, y vamos sumando ciertas creencias o prácticas de origen pagano, pero las cristianizamos, le ponemos como una especie de baño de cristianismo, y finalmente en esa fusión podemos construir todo un sistema de creencias que finalmente está corrompido. Creo que era lo que estaba pasando con Acaz y con otros seguidores, digamos, de estas creencias y estas prácticas. Podríamos decir que la palabra técnica aquí es un sincretismo. Sincretismo. Que no significa que no hay credo, sino que al contrario, ¿no? Que no se desecha uno, sino que hay muchos credos, muchas prácticas, uh-huh. y se produce ahí una mezcla, una falta de identidad, etcétera. Para terminar, dice allí, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, ¿no? Consecuencias de no confiar en Dios, de no temer a Dios. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Nos encantaría continuar, Josué. El capítulo 9 es maravilloso, de hecho comienza diciendo, pero Dios, y aquí muestra la esencia del capítulo que hemos estado estudiando en esta hora, muestra la esencia de las consecuencias erradas de un rey, cómo lleva a una nación, que Dios se manifiesta y les pide, confíen en mí, teman a Dios a través del profeta, pero cuando no está esto presente, se termina creyendo en otras cosas, se termina desvirtuando, creyendo en algo que es abominable. Es una aberración para Dios, y vemos aquí que el pueblo se extravía, vive en tinieblas. Uh-huh. Y en el próximo capítulo vamos a ver que vino la luz. Pero Josué, sin duda alguna, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, una invitación en este marco, el peso de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, y que sin duda alguna podemos aprender por las buenas o por las malas. Y quiera Dios que siempre nosotros tengamos la capacidad de reconocer y aprender a Dios siempre en las buenas y no aprender en los momentos duros y difíciles de la vida, ¿no? Queridos amigos que siguen este programa, queremos decirle de todo corazón que el Señor habla por medio de su palabra con amor a nuestros corazones para que podamos atender ese llamado, para que podamos seguir su orientación y nos evitemos un montón de problemas, de sufrimientos y finalmente evitemos la pérdida de nuestra vida eterna. Sin embargo, si nosotros no prestamos atención a esos llamados amorosos, a esas palabras que el Señor nos hace llegar por medio de la Biblia, probablemente el Señor permita que nosotros experimentemos algunas pruebas, no porque Él nos envíe esos padecimientos o pruebas. El Señor no manda nada de lo malo porque todo don perfecto viene de Dios. No hay nada malo que pueda venir de Él. Pero a veces el Señor nos permite que cosechemos el fruto de lo que hemos sembrado. A veces el Señor permite que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestros errores. Porque de esa manera didáctica, podemos aprender y que esas lecciones puedan quedar grabadas realmente en nuestro corazón. No seas duro de corazón. Si alguna vez te enfrentas a las consecuencias de tus errores, para, piensa y dile gracias, Señor, porque no escuché tu voz al comienzo y ahora que me he caído, me he dado cuenta que este camino que estoy siguiendo es el equivocado. Gracias por hacerme reaccionar, Señor. No permitas que tu corazón se endurezca ante el llamado de Dios y haz del Señor tu guía, tu redentor, tu Padre amoroso, que te dirige, que te levanta y te conduce hacia la eternidad. Vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo no cese de hablar a nuestra conciencia y que en las pruebas de la vida podamos aprender las lecciones que necesitamos. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque por medio de tu santa palabra escuchamos llamados amorosos a nuestro corazón. Señor, que nuestra conciencia pueda ser sensible, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para evitarnos dolores innecesarios, para aprender de manera, Señor, que podamos enmendar nuestros caminos y seguir en el camino de vida eterna. Sin embargo, si necesitamos muchas veces aprender con el dolor, si necesitamos experimentar algunas caídas, ayúdanos a estar sensibles también para aprender de esos errores, para aprender de esas consecuencias y así, Señor, poder ser enseñados en tus caminos. Señor, dejamos en tus manos a nuestros amigos que nos siguen, que cada día ellos puedan disponer su corazón para ser dirigidos, para ser enseñados por ti, nuestro Padre amoroso y celestial, que desea lo mejor para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Josué, por acompañarnos y estar aquí en este capítulo. Y ya la invitación está para el próximo, ¿no? Donde vamos a ver cómo Dios presenta la solución para este pueblo que queda morando en tinieblas. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, muchas gracias por la compañía y será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.